Pues vamos a continuar con nuestro curso de discipulado. Hemos estado aprendiendo qué es un discípulo, cómo convertirnos en un discípulo de Cristo, y también vamos a aprender en un momento más cómo hacer discípulos. Pero todavía estamos considerando algunos aspectos importantes en lo que respecta de cómo ser discípulos. En la clase anterior conocimos las últimas 5 de las 10 características de un discípulo de Cristo que encontramos ahí en el Nuevo Testamento. Al principio de esta parte del curso, dijimos que íbamos a conocer los 3 tipos de discipulado, lo que no es el discipulado, las características y las 6 prácticas. En esta clase vamos precisamente a comentar acerca de las 6 prácticas esenciales de los discípulos de Cristo. No es lo mismo la característica que las prácticas. Ahora vamos a recordar las ideas prácticas, y para esto lo ideal sería que ustedes repasen lo aprendido en el curso de vida espiritual, porque allí es donde estuvimos hablando de las prácticas que pueden ayudarnos a ser cristianos maduros, y esto va a ser simplemente un repaso de lo que allí aprendimos. Como ustedes ya lo saben, al menos los estudiantes que están aquí delante nuestro, la mayoría tomaron ese curso, vamos a recordar cuáles son las 6 disciplinas o prácticas que un cristiano va a cultivar en su vida para poder mantenerse en el seguimiento a Cristo en esta etapa de nuestra vida. Recuerden que cuando Cristo les dijo a sus discípulos que separados de Él nada podrían hacer, en Juan 15, se los dijo la misma noche que celebró la última cena y que iba a ser traicionado. ¿Cómo les dijo el Señor Jesús a ellos, separados de mí no pueden hacer nada, cuando Él sabía muy claro que estaba a punto de morir? Obviamente, no se refería a una separación física o a un acercamiento físico, sino que se refería a un seguimiento espiritual. Y eso es el discipulado, es seguir a Cristo, pero no físicamente porque no lo tenemos físicamente con nosotros, pero espiritualmente. ¿Qué prácticas nosotros cultivamos para mantener nuestra cercanía con Cristo y seguir creciendo como sus discípulos? Y todo eso fue materia de estudio detallado de vida espiritual, del curso 102 de vida espiritual. Esto es solo un repaso para los que no lo recuerdan, y también para los que sí estuvieron, reforzar lo aprendido. Dijimos que hay 6 prácticas esenciales a través de las cuales crecemos espiritualmente. ¿Cuál era la primera? La oración. Muy bien, ahí pueden completar. La oración en sus múltiples expresiones, y allí hemos explicado que hay muchas maneras de hablar con Dios y de relacionarnos con Él. Entre ellas, algunas de las diferentes formas de orar, ¿se acuerdan? ¿Cuáles fueron? La confesión inmediata de nuestros pecados. ¿Otra forma de orar? Las acciones de gracias. Interceder por otros. Ahí está un resumen, ¿verdad? En el párrafo. La comunión constante, este conversar, este mantenernos en contacto con Dios, ¿sí? El ayuno, la escucha, cantar alabanzas. Número 2, la segunda práctica de los discípulos que se mantienen en contacto siguiendo al Señor Jesús es la permanencia en la palabra de Dios. Muy bien. La permanencia en la palabra de Dios en sus múltiples formas. ¿Como cuáles? Ahí tenemos en la lista, leyéndola, meditándola, ¿verdad? Memorizándola, estudiándola de forma personal, aplicándola a sus vidas, escuchando y leyendo maestros dotados por Dios. Tercera práctica, ¿cuál es? Compañerismo. Compañerismo cristiano, muy bien. Y aquí estamos hablando de ser parte de un grupo de cristianos en el que cuidamos y nos cuidan, donde tenemos hermanos menores a los que nosotros ayudamos a crecer y hermanos mayores o mentores que nos ayudan a crecer a nosotros, donde podemos practicar la rendición de cuentas y el cuidado mutuo. ¿Estamos de acuerdo? Obviamente esto implica una congregación cristiana en la que nosotros amamos, servimos y pertenecemos. Número 4, cuarta, la mayordomía de los recursos, ¿sí? Es decir, un reconocimiento continuo de que el dueño de todo, ¿quién es? Dios, ¿verdad? Y nosotros solamente somos administradores o mayordomos, ¿sí? Y aunque nos da permiso de disfrutar de sus bienes, nosotros sabemos que vamos a dar cuentas, por eso cuidamos todo y lo usamos como a Él le agrada. ¿Sí? Ya. Y el número 5, ¿cuál es? El testimonio. Tanto cuidar nuestro testimonio, cuidar la manera en que hablamos y la manera en que nos comportamos, pero de un corazón. En esa ocasión estábamos explicando la importancia de tener un corazón sano, un corazón limpio delante de Dios. ¿Sí? Practicando el autoexamen diario para evaluar nuestro ser interior ante el Señor y su palabra, revisando nuestros pensamientos y sentimientos y acciones y palabras para mantenernos alineados con la palabra del Señor, a fin de que podamos compartir también con otros lo que Dios ha hecho con nosotros a través del Evangelio. ¿Sí? Y por último, la sexta práctica, ¿cuál es? El servicio, ¿verdad? El servicio. Y bueno, ya de eso hemos hablado suficiente. Un servicio de alegría, mayormente en lo que sea necesario, donde haya oportunidad, y si podemos, según nuestros dones, mucho mejor, pero hacerlo con la mejor actitud. ¿Sí? Entonces, este es un repaso de las 6 prácticas. Ahora, quiero terminar esta parte de la clase haciendo esta pregunta. ¿Qué otras cosas, aparte de todo esto, hay alguna otra cosa que ustedes han descubierto en su propio andar con Cristo que les ayuda a mantenerse cerca de Él y a mantenerse fervientes en su comunión con Dios? Sí. Abstenerte de las cosas del mundo. Muy bien. Sí, eso es muy cierto. Muy cierto. Y eso también fue parte del curso de vida espiritual. ¿Se acuerdan que al final del curso dijimos, sobre todas las cosas, la única forma en que la vida espiritual de nosotros puede funcionar es cuando nosotros nos hemos consagrado a Cristo? Cuando todavía tenemos un corazón dividido, todo lo que tiene que ver con estas prácticas se convierte en una carga pesada. Pero cuando nuestro corazón se lo entregamos a Él y decimos, tú eres mi Rey y mi Dios y yo me voy a separar para ti, entonces todas estas prácticas empiezan a fluir de una forma natural y no como una carga pesada, ¿verdad? Pero es cierto, abstenernos. Ahí entra la dependencia de Dios. Eso que dijimos de la comunión constante habla de eso, de la dependencia que tenemos de Él. ¿Sí? ¿Alguna otra cosa práctica que ustedes hacen para mantenerse? En el tiempo libre, poner predicaciones, en lugar de buscar alguna cosa que al final del día no te deja un buen beneficio, en ese tiempo libre escuchar música cristiana, poner predicaciones, alguna conferencia. Muy bien. Y en parte aquí lo mencionamos, ¿verdad? Cuando dijimos cantos de alabanza dentro de la oración, y también cuando dijimos en la permanencia en la palabra, leyendo y escuchando maestros dotados de Dios, ¿verdad? Bueno, lo importante es que usted practique estas cosas como canales o medios para mantenernos cerca de Cristo, porque al final la base del discipulado, la base para ser discípulos es estar con Cristo y seguirlo, ¿verdad? Hay que hacer lo que hay que hacer para mantenernos cerca de Él y mantenernos a su paso, siguiéndolo a Él. Bueno, así terminamos esta parte de las prácticas. Entonces, antes de que usted salga a ayudar a otros a ser discípulos, usted mismo, usted misma, necesita ser un discípulo. Y ya dijimos, lo primero de un auténtico discípulo de Cristo es, pues, ser nacido de nuevo. ¿Verdad? Hace rato alguien preguntó y decíamos, sí, ¿cómo vas a ser discípulo si tú no eres discípulo? Y la primera forma es conviértete a Cristo y después trabaja en las actitudes internas, asegúrate que has experimentado el arrepentimiento genuino porque eso va a producir en ti amor por Dios, respeto y sumisión por Dios y luego amor por tus hermanos en Cristo, una actitud de servicio, de obediencia y todo lo demás que ya dijimos, ¿ok? ¿Qué tal si hacemos un rápido repaso de las 6 prácticas entonces. ¿Cuál es la primera? Oración. La oración. 2, la palabra de Dios. 3, compañerismo cristiano. 4, mayordomía. 5, testimonio. Y 6, servicio. Es un resumen de las 6 prácticas. Las 6 prácticas. Muy bien. En la penúltima parte del curso vamos a hablar acerca de hacer discípulos. Y es el tema de la siguiente clase.